A nosotros nos llena de satisfacción que cualquier emprendedor tenga como punto de referencia nuestra localidad y evidentemente nos está pasando en los aspectos de erradicación industrial, nos está pasando en el tema de comercio, nos está pasando... Y la verdad que esto suma a esa satisfacción. Cañuelas tiene un punto estratégico desde lo geográfico que permite una logística sumamente ágil y por otro lado está en la cercanía del gran centro de consumo que significa el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires. Sí, sabíamos de que en un primer momento, no sé si ustedes lo recuerdan, el mercado se iba a instalar en San Vicente. Sí, señor. Después esa opción se descartó, pasó a que podía ser opción La Matanza, ahí detrás del mercado central. También esa opción se descartó y ahora ellos están con los tiempos contados por la normativa que vos hacías mención de que a diciembre de este año 2018 tienen que tener resuelto la nueva locación. En virtud de eso, estaban manejando, como bien decías, dos opciones. Tengo entendido, por contacto con algún referente, que hubo una reunión que, a diferencia de lo que la información periodística nacional mencionaba, de que iba a ser decisoria, claro, no lo fue. Fue una reunión donde sí se pusieron sobre la mesa las opciones y obviamente van a seguir trabajando en evaluar la posibilidad de cuál le convenga más. Claramente el mercado de Liniers es una sociedad privada y en el marco de sus socios van a estar tomando la decisión y nosotros estaremos atentos a ello y veremos si eligen por nuestra localidad con la satisfacción del caso y si no, claramente será parte de la decisión que ellos tomaron con los elementos y argumentos que tengan, ¿no? Así que eso es un poco lo que tenemos al día de hoy. Sí estamos con Buenaventura, digamos, en el punto de observación, somos una de las opciones, pero hasta ahora está en una etapa de proyecto que tendrán que evaluar, que tendrán que desarrollar y que finalmente tendrán que decidir. Están en un análisis de proyecto. Viste que claro, cuando uno analiza un proyecto, analiza desde lo estructural, desde lo logístico, desde lo financiero, hay muchos ítems y están en esa instancia, están arrancando esa instancia, en virtud de que no hace tanto tiempo tampoco que la opción de Matanza dejó de ser tal. Entonces, bueno, en ese contexto es que están trabajando y eso es lo que nos informaron en el día de ayer y bueno, estaremos atentos y en contacto, obviamente, para ver el derrotero que sigue todo este trabajo. Es una inversión importante que ellos tienen que hacer. Quienes hemos transitado en alguna oportunidad el mercado que hoy está en el barrio de Mataderos, realmente tiene una infraestructura importante y eso no se decide de un momento para otro, con lo cual, insisto, no sé la instancia en que ellos van a definir esa decisión, el tiempo, cuál va a ser. Pero sé que están en un proceso, y en ese proceso una de las dos opciones es Cañuelas, y eso nos llena de satisfacción.